Yo no sé, porque no estoy atacando nada más que la mentira, la injusticia. Hay sacerdotes católicos que yo he conocido, muy buenas personas, pero ¿qué pasa que Jesús de Nazaret dice? Los dos principales mandamientos es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Yo me pregunto, esta gente del Vaticano, papa, cardenales, etc., viviendo dentro de un palacio enorme, rodeado de comodidades, buena comida, etc., gente que les sirve, el papa, cardenales, todos, pero sobre todo este señor, papa y otro papa y otro papa, aman estos al prójimo como a ellos mismos. Está bien. Mientras en el mundo hay tanta gente que vive en chabolas, pasa hambre o mueren en las guerras que organizan los ricos, cardenales, obispos, todos aman al prójimo como a sí mismo, o le toman el pelo. Piensa con la cabeza, amiga. Ánimos.